del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Una vez más nos reunimos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que mes a mes se les acerca novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y quien les habla, Ricardo Sánchez. Más de una vez he dicho que la astronomía en los últimos, digamos, 50 años, ha avanzado más que los 50 siglos anteriores. Evidentemente, la clave aquí fueron las mejoras tecnológicas, tanto en fabricación de telescopios como en electrónica, comunicaciones. Bueno, evidentemente, todos vivimos las bonanzas de esta nueva era tecnológica. Pero más allá de eso, se han empezado a cuestionar algunas cosas de la astronomía. Por ejemplo, estamos descubriendo muchos más mundos, llamémoslos, muchos más objetos, de los que jamás hubiéramos imaginado. Nuevos mundos que no son lo que parecen. Y ya las clasificaciones que nos traían los antiguos libros empiezan a quedar bastante obsoletas. La realidad es que cuando los astrónomos comenzaron a explorar el espacio en busca de signos de planetas alrededor de otras estrellas, pensaron que encontrarían mundos como los que conocemos en nuestro sistema solar. Después de todo, se supone que no hay nada especial en nosotros y nuestro lugar en el cosmos. Al menos esa es una de las lecciones más profundas que nos ha dejado la astronomía, ¿no? Somos tal vez una civilización más que gira en un planeta del montón, alrededor de una estrella del montón, en una galaxia que tiene cientos de miles de millones de estrellas, en un universo que tiene cientos de miles de millones de galaxias. Creer que somos únicos, como decía en la película Contacto de Carl Sagan, ¿no? Sería un enorme desperdicio de espacio. Pero esa realidad de si los demás sistemas solares contienen planetas similares a nuestro sistema solar era una pura especulación, era necesario comprobarlo. Sin embargo, cuanto más mundos encontrábamos, más nos dábamos cuenta de que cuando se trata de exoplanetas, el universo es como, ¿cómo decirlo?, ¿no? Como estar en una sala rodeada de espejos, ¿no? Es difícil distinguir entre la verdad y la ilusión. Hemos encontrado tipos de planetas que simplemente no existen en nuestro propio vecindario local. Júpiters calientes que orbitan alrededor de sus estrellas en días, mundos donde llueve hierro y provocan vientos feroces. Sin embargo, quizás la revelación más discordante es que hay sistemas solares completos sin planetas que se parezcan al nuestro. Vamos a ver. Los planetas del Sol pueden encasillarse perfectamente como pequeños mundos rocosos o grandes mundos gigantes de gas y de hielo. No hay nada en el medio que nos pueda confundir o pedir una reclasificación. Sin embargo, una y otra vez encontramos estrellas que solo tienen planetas con tamaños entre los de la Tierra y Neptuno. Y según los modelos tradicionales de formación de planetas, ni siquiera deberían existir. Sin embargo, de los casi 4.500 mundos exoplanetas confirmados al día de hoy, Solo unos 2.400 tienen radios entre la Tierra y Neptuno. Uno a aproximadamente 4 radios terrestres. El hecho de que parecen dominar la población de exoplanetas ha dejado a los astrónomos bastante avergonzados, porque nuestras teorías no parecen correctas. Realmente deberíamos poder explicar el tipo de planeta más común y, sin embargo, son el tipo de planeta menos comprendido hasta el momento. Y al igual que los biólogos que intentan clasificar una especie recién descubierta, los astrónomos buscaron una forma sencilla de categorizar esos mundos desconocidos. Y al principio, al menos, su tamaño parecía una buena opción. Entonces los observadores encontraron la gran mayoría de estos planetas de tamaño mediano utilizando lo que se conoce como el método del tránsito, ¿no?, que tantas veces hemos mencionado, ese que busca la luz de las estrellas atenuada por un planeta en órbita que se interpone periódicamente en el camino. La cantidad de oscurecimiento junto con el tamaño de la estrella nos permite estimar el radio del planeta. Y hay muchos planetas entre 1 y 1.5 los radios terrestres, y aún más entre 2 y 4 radios terrestres. Pero hay una caída significativa en el medio que se conoce como la brecha de Fulton. Fulton, que está ahora en el Caltech, Benjamin Fulton, encabezó en 2017 el estudio que presenta la evidencia observacional de ese déficit de planetas intermedios. Los astrónomos lo usaron para dividir los planetas de tamaño mediano en dos grupos. Los mundos debajo de la brecha se convirtieron en supertierras rocosas y los planetas por encima de ella eran mini Neptunos gaseosos. Sin embargo, existe una serie de investigaciones recientes que sugiere que la división puede que no sea tan sencilla, porque, como les mencionaba, también hay una zona gris entre estas dos. Las supertierras podrían llegar a disfrazarse de mini Neptunos, o los mini Neptunos podrían convertirse en supertierras con el tiempo. Los mini Neptunos también podrían no ser tan gaseosos como pensamos. Hoy en día los astrónomos están trabajando muchísimo para desentrañar las propiedades reales de estos planetas que son como reflejos distorsionados en esa imaginaria sala de espejos cósmica, ¿no? Si bien el radio puede ser una herramienta demasiado simplista para clasificar adecuadamente estos exoplanetas enigmáticos, la densidad promedio, calculando usando el radio y la masa, es una medida que parece ser más útil. Nos dice la masa promedio de cada unidad de volumen del exoplaneta y brinda pistas sobre de qué está hecho. Un planeta denso, o sea, una auténtica supertierra, contendría una gran cantidad de metales pesados como el hierro y el níquel. Los planetas de densidad extremadamente baja, los mini Neptuno por excelencia, están por otro lado probablemente hechos de gases ligeros como el hidrógeno y el helio. Pero la naturaleza de los planetas intermedios queda menos clara. En esos casos, múltiples escenarios para el interior pueden coincidir con la misma densidad general. Un planeta podría ser principalmente de hielo, por ejemplo, o podría ser una mezcla de roca y gas en la proporción justa para imitar la densidad del hielo. Así que fácilmente confundiríamos dos de esos planetas porque solo podemos calcular una densidad promedio, no cómo cambia la densidad con la profundidad. Algunas supertierras y mini Neptunos podrían tener el mismo radio y masa. De hecho, algunos creen que hay una ruta más segura para el éxito en la clasificación, porque si realmente queremos separar las supertierras y los mini Neptunos, la pregunta es cuánto hidrógeno y helio tienen, y no podemos decir eso sin mirar sus atmósferas. La diferencia puede ser bastante marcada, porque la atmósfera de la Tierra contiene una bajísima proporción de hidrógeno, un poco más de helio, Mientras que juntos esos gases constituyen alrededor de el 99% de la atmósfera superior de Neptuno. O sea, los astrónomos pueden determinar de qué está hecha la atmósfera de un exoplaneta observando la luz de las estrellas que ha atravesado esas capas de gas en su camino hacia la Tierra. Las moléculas en la atmósfera del planeta absorben longitudes de onda precisas, lo que genera brechas en el espectro que podemos observar, y las ubicaciones de los espacios sabemos que son únicas para cada molécula, confundiendo así la composición de la atmósfera. No es que los primeros intentos de hacer esto para los planetas alrededor de la brecha de Fulton fueran según lo planeado. Se continúan observando espectros planos. Y eso significa que no faltan longitudes de onda en lo absoluto. Los espectros planos normalmente se atribuyen a nubes o neblinas que bloquean la transmisión de la luz de las estrellas a través de la atmósfera del planeta y, por lo tanto, evitan que aparezcan las verdaderas características de absorción del espectro. Así que todo este lío llegó al punto en que los comités que dedicaban tiempo a los grandes telescopios como el Hubble se estaban volviendo cada vez más escépticos y rechazaban todas las propuestas. Simplemente pensaron que, en definitiva, solo aparecerían más espectros planos y punto. Así que se cambió el rumbo de búsqueda. Observando a un planeta más frío que orbitara más lejos, en donde la luz solar sea menos intensa, que podría conducir también a menos nubes. Y se llegó a encontrar uno, K2-18b, ubicado a unos 124 años luz de distancia en la constelación de Leo, que gira alrededor de una estrella enana roja mucho más pequeña que nuestro Sol. Y si bien solo le toma 33 días completar una órbita, el hecho de que la estrella esté más fría significa que el mundo todavía se encuentra en la zona habitable, o sea, la región alrededor de una estrella en donde las temperaturas locales permitirían la existencia de agua líquida. De hecho, K2-18b recibe una cantidad de energía casi idéntica de su estrella a la que nosotros recibimos del Sol. Así que los astrónomos, bueno, lo habían descubierto allá por el 2015 y desde entonces han como oscilado entre clasificarlo como un mini Neptuno o una super Tierra. El estado de este planeta se volvió a cuestionar después de que se utilizaron los datos obtenidos para crear diferentes modelos de la estructura de K18b. Y en base a esto se sugiere que el hidrógeno representa no más del 6%, perdón, de la masa del planeta. Y según se estima del tamaño de este mundo, que serían de unos 2.6 radios terrestres, su densidad estaría a medio camino entre la de la Tierra y la de Neptuno. Para cuadrar con esta cantidad de hidrógeno, con esa densidad media, es probable que K2-18b pueda llegar a tener un núcleo rocoso. En Neptuno, por ejemplo, los científicos creen que los hielos forman un manto que se encuentra entre el núcleo del planeta y la envoltura rica de hidrógeno que lo rodea. Pero hay quienes argumentan que en este caso, que la densidad general de K18b podría indicar que algo más está sucediendo dentro de ese exoplaneta. Y consideraron tres posibles modelos de su interior, uno de los cuales sugiere que el planeta podría tener una gran cantidad de agua líquida. Y a diferencia de la fina capa de agua de la Tierra, el océano de K2-18b puede ocupar la mayor parte del manto del planeta. Y si es así, eso lo haría más como una supertierra o un mundo acuático, aunque los astrónomos lo clasificarían más como un mini Neptuno basándose únicamente en su radio. El agua rara vez se menciona en el ámbito de los exoplanetas, sin despertar interés sobre, obviamente, si habría podido prosperar la vida allí. Cada vez que se habla de habitabilidad y vida, inmediatamente pensamos en planetas similares a la Tierra, e incluso si se tratara de un mini Neptuno basado solamente en su radio, ese planeta aún podría ser habitable. De hecho, han afirmado haber encontrado vapor de agua en su atmósfera. Sin embargo, vale la pena señalar que hay quienes argumentan que la absorción provino del metano y no del agua, y eso lo haría ya un mundo más neptuniano. Y si quienes piensan en la existencia de vapor de agua tienen razón, entonces podría conducir a un fenómeno ya más familiar, porque el vapor de agua podría condensarse para formar gotas de agua que caen. O sea que existe la posibilidad de que esté lloviendo agua en este mundo alienígena. Nuevamente, no es algo que normalmente asociaríamos con un planeta similar a Neptuno, aunque pueden llover otras sustancias, también sobre gigantes de gas y hielo. Es poco probable que el K218b sea único. Los mini-Neptunos podrían, en realidad, ser generalmente mundos acuáticos. Los astrónomos han asumido previamente que se necesitaría una gruesa capa de hidrógeno para explicar tanto el gran radio como la densidad bastante baja de los planetas sobre la brecha de Fulton. Pero otros descubrieron que es posible explicarlo sin la necesidad de hidrógeno y que con el agua sería suficiente. Y allá por el 2020 se hizo una publicación y este razonamiento se inspiró en nuestra creciente comprensión de lo que sucede con el cambio climático aquí en la Tierra. A ver cómo es esto. Sabemos que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero particularmente potente, ¿no? Y atrapa el calor del sol y evita que se escape al espacio. Un mundo acuático cercano a su estrella recibiría mucha energía, eso evaporaría cantidades significativas de agua en su atmósfera. El vapor de agua atraparía entonces más energía de la estrella, elevaría la temperatura ambiente y crea aún más vapor en un proceso descontrolado. Esto dilata la atmósfera e infla el planeta. Y con el tiempo, el exoplaneta podría incluso alcanzar el mismo radio que los que anteriormente se consideraban que tenían atmósferas de hidrógeno similares a las de Neptuno. El vapor de agua puede incluso ser el culpable de los espectros planos que se veían inicialmente, porque las bandas de absorción serían unas 10 veces más débiles en una atmósfera dominada por el agua en comparación con una dominada por hidrógeno. Y eso da como resultado un espectro de aspecto plano que es prácticamente indistinguible del de un planeta nublado. Los telescopios existentes no tienen la precisión para sondear las diferencias entre estos dos escenarios. Pero afortunadamente, el telescopio espacial James Webb debería al menos poder ayudar a responder esta pregunta, porque Webb tiene la capacidad de detectar distintas características de absorción en longitudes de onda infrarrojas, en donde el vapor de agua absorbe fotones de manera bastante eficiente. Y en conjunto, estos hallazgos recientes hacen que sea más difícil comprender de dónde provienen todos los planetas de tamaño mediano observados. Una idea es que las supertierras y los mini Neptunos son dos etapas de un mismo planeta. O sea, también en el año 2020 se hizo una publicación en donde se encontró evidencia de que los mini Neptunos pueden encogerse con el tiempo y la pérdida de su atmósfera revelaría una supertierra debajo, algo totalmente inesperado. Y allí podríamos deducir que la brecha de Fulton estaría poblada por exoplanetas en transición. Y hay otro trabajo reciente que respalda este argumento, porque cuando se clasifican por la edad de su estrella anfitriona, los exoplanetas en la brecha de Fulton cambian de tamaño. O sea, basándose en un análisis de unos 1000 exoplanetas, se descubrió que hay una ausencia de planetas más pequeños alrededor de las estrellas más jóvenes, mientras que en las más viejas hay una falta de planetas más grandes. O sea que el resultado implica que con el tiempo las atmósferas de los mini Neptunos se deben estar erosionando. Y esta idea de pérdida atmosférica encaja con el hecho de que la gran mayoría de las supertierras que hemos visto hasta ahora tienen periodos de menos de 30 días, lo que las acerca a la luz y el calor intenso de sus estrellas. Solo 32 tienen periodos mayores de 100 días. Sin embargo, este hallazgo podría ser una deficiencia de las observaciones, porque las supertierras más lejanas son más difíciles de encontrar con el método del tránsito, porque crean caídas más pequeñas en el brillo de sus estrellas. Si las búsquedas futuras más sensibles revelan una población más grande de supertierras con órbitas más largas, donde la eliminación atmosférica es más difícil de explicar, puede apuntar a un escenario de formación alternativo. Tal vez cree que encontraremos estas supertierras lejanas. Quizá las supertierras de baja masa comenzaron como planetas rocosos. Si se compara cómo los núcleos planetarios con diferentes masas acumulan sus atmósferas, podríamos pensar que las envolturas gaseosas de los planetas se enfrían y se encogen a medida que se forman, dejando espacio para que fluya más gas. Fundamentalmente, este proceso se detiene una vez que la temperatura a la que llegan coincide con la del espacio circundante. A través de nuevos cálculos y simulaciones por computadora, se descubrió que los planetas más pequeños alcanzan el equilibrio de temperatura mucho más rápido que los grandes. La cantidad máxima de gas que puede acumular un núcleo de 1,3 masas terrestres es 100 veces menor que la de un núcleo de 2 masas terrestres. Y al final, esta rápida acumulación evita que una supertierra se hinche hasta convertirse en un mini Neptuno. Sin embargo, la migración del planeta puede lograr más tarde lo que la acumulación no pudo. En una supertierra que migre hacia el interior, podría crecer hasta alcanzar el tamaño de un mini Neptuno en una inversión completa de roles de la idea de eliminación atmosférica. Tal vez los planetas en la brecha de Fulton sean supertierras que se están convirtiendo en mini Neptunos. Y eso sería más coherente con otra idea de que muchos mini Neptunos son mundos acuáticos hinchados sin hidrógeno. La cantidad de agua que contiene un mini Neptuno podría ayudar a los astrónomos a determinar dónde se formó originalmente en su sistema planetario. Algunos trabajos sugieren que los mini Neptunos más húmedos se habrán formado lejos de sus estrellas antes de migrar hacia el interior. El agua puede resultar ser el árbitro final en este debate, y es exactamente por eso que tantos en el campo no pueden esperar los resultados del telescopio espacial Webb, que nos va a ayudar a ver profundamente en las atmósferas de los mini Neptunos para ver qué otros secretos guardan. Es donde uno podría, tal vez, la mayor esperanza, ¿no? Porque mientras tanto, los cazadores de planetas existentes y del futuro cercano, como el TESS, satélite del sondeo de exoplanetas en tránsito que actualmente opera la NASA, y la misión Planetary Transits, An Oscillation of Stars, la PLATO, de la Agencia Espacial Europea, que se va a lanzar en 2026, se agregarán rápidamente a todo este conjunto de observatorios de exoplanetas, ¿no? Especialmente concentrados en planetas medianos. La nave espacial Ariel de la Agencia Espacial Europea es la que va a seguir en 2029 con un telescopio en gran parte infrarrojo que nos va a ayudar a caracterizar las atmósferas de los exoplanetas en tránsito. Y antes de que termine la década, tal vez podremos crear un inventario completo de mini Neptunos. Con suerte, ese censo va a resolver el antiguo misterio de cómo estos mundos llegaron a estar entre los más comunes del universo, y si presentan una gran cantidad de lugares potencialmente habitables que impulsarían nuestra búsqueda de alguna compañía cósmica. Pero por el momento todavía queda mucho por aprender de nuestro entorno. Tenemos muchos mundos más cercanos de los que podemos aprender. Y la realidad es que ya comenzamos esta etapa de exploración, porque estamos enviando emisarios robóticos para desenmascarar los secretos de los asteroides en todo el sistema solar. Innumerables mundos diminutos que viajan entre las majestuosas órbitas de los planetas del sistema solar. Esos mundos pueblan el cinturón de asteroides, se congregan en grupos a lo largo de las órbitas de los planetas y hacen excursiones a casi todas las regiones, con resultados ocasionalmente sorprendentes. Algunos se formaron donde nos encontramos ahora, otros emigraron en otros lugares. Y aunque puedan parecer algo así como aburridos desechos planetarios, son nuestras mejores conexiones con la historia más antigua del sistema solar. Desde 1990, una docena de misiones han visitado asteroides, cometas y mundos del cinturón de Kuiper, que en combinación con las observaciones de la astronomía óptica y de radio, los datos de estas misiones nos han ayudado a comprender cómo se formaron los planetas y cómo los gigantes condujeron a los no planetas a sus ubicaciones actuales. Pero las teorías científicas que hemos ideado en base a estos descubrimientos solo son útiles en la medida en que las predicciones resistan más observaciones, ¿no? La base de la ciencia. Y dos nuevas misiones pronto van a poner a prueba esas teorías que surgieron de las últimas 3 décadas de trabajo al explorar partes del sistema solar que aún no hemos visitado, como son la misión Lucy, que va a completar un recorrido de sobrevuelo de al menos 7 asteroides atrapados a lo largo de 2 partes de la órbita de Júpiter, mientras que la misión Psyche se dirigirá a un asteroide homónimo, el 16 Psyche, ubicado en el cinturón principal entre Marte y Júpiter. Ambas naves espaciales son parte del programa Discovery de la NASA, de esos que se desarrollan y lanzan rápido con un presupuesto pequeño para ellos de unos $450 millones. Las dos misiones cuentan con enormes paneles solares, algunos de los más grandes que se han enviado jamás más allá de la Tierra. Y se enfrentan ambas también a cruceros de varios años y sobrevuelos planetarios antes de alcanzar sus objetivos científicos. Así que juntos Lucy y Psyche probarán si las teorías existentes sobre la formación y migración de planetas pueden explicar las propiedades únicas y las ubicaciones actuales de sus asteroides objetivo. Según el mantra de la formación de nuestro sistema solar, en el principio todo era gas y polvo. Y después el gas comenzó a condensarse en granos de polvo y eso ayudó a que los granos se pegaran al chocar. Y en el centro del enjambre, el protosol se encendió y emitió una intensa radiación que transmutó átomos estables en el isótopo radiactivo de aluminio 26. Y ese isótopo quedó atrapado en grandes granos condensados ricos en calcio y aluminio, que los científicos han analizado, es un tipo de grano cerámico, cuando son transportados a la Tierra en meteoritos, y han determinado que estos eventos de formación del sistema solar tuvieron lugar hace unos 4.568 millones de años. El gas de la nebulosa solar arrastró las diminutas partículas de polvo mientras orbitaban el Sol prenatal, moviéndolas en caminos que se entrecruzan. En las colisiones resultantes fueron lentas, las partículas se juntaron lo suficiente, pero de forma suave, como para no separarse, los planetesimales crecieron a partir de procesos tan suaves como la recolección de guijarros muy rápidamente, duplicaron su tamaño cada 1000 años aproximadamente. Por ejemplo, a Rocot, el diminuto mundo del cinturón de Kuiper que visitó la New Horizons en 2019, muestra signos de ese proceso de construcción. Cerca del joven Sol, los planetesimales eran en su mayoría rocas. Más lejos, donde prevalecían las temperaturas más frías, tanto la roca como el hielo podían condensarse y los planetesimales crecían más rápido y más grandes. En 500.000 años, incontables partículas diminutas se fusionaron en menos, pero numerosos mundos de cientos a miles de kilómetros de diámetro, que eran montones de polvo suelto, grava, hielo esponjoso y espacio vacío. Su propia gravedad podía mantener unidas las partículas, pero no podía empaquetarlas con fuerza. Mientras tanto, el aluminio 26 radioactivo se descomponía rápidamente en magnesio 26, generaba calor. Los mundos más grandes atraparon ese calor y se calentaron. Y en algunos de ellos los hielos se convirtieron en líquidos o gas. Los gases escaparon, pero los líquidos fluyeron, colapsando o llenando los espacios porosos. Los líquidos reaccionaron químicamente con las rocas, produjeron nuevos minerales y a veces incluso crearon océanos subterráneos de líquido salado de corta duración. Y en donde los mundos se calentaban lo suficiente, la roca comenzaba a derretirse y los granos de metal, aún sólidos, caían hacia sus centros. Y ese proceso llamado diferenciación produjo mundos como en capas de cebolla, con núcleos metálicos encerrados en mantos de roca, y si estaban lo suficientemente lejos del sol, hielo, con o sin una capa superior de material frío que nunca se derritió. La ola de calor temprana en la historia del sistema solar terminó con todo el aluminio 26, excepto dentro de los mundos más grandes, y hoy en día casi todos los cuerpos pequeños del sistema solar son demasiado fríos para retener líquidos en su interior, pero conservan esa estructura en capas. Este aluminio 26 no fue lo único que cambió drásticamente esos pequeños mundos, porque aunque cuando los planetas gigantes crecieron lo suficiente, sus órbitas comenzaron a cambiar y enviaron a los gigantes abriéndose paso a través de los planetesimales que los rodeaban y dispersaron estos pequeños mundos por todo el sistema solar hasta donde los encontramos hoy. Los detalles y el momento de esta reclasificación de mundo deben estar impresos en las características de esos mundos, que solo hemos podido ver desde lejos. Estos comienzos crearon una variedad de cuerpos pequeños y hay patrones en sus diferencias. Utilizando la espectroscopía, los astrónomos llegan a identificar numerosas clases distintas y las han clasificado precisamente muchas como meteoritos encontrados en la Tierra. Hay algunas tendencias de composición que tienen sentido, porque, por ejemplo, los asteroides son más rocosos y más ricos en metales más cerca del Sol, mientras que la superficie extremadamente oscura parecidas a cometas son más comunes más lejos. Pero por encima de las tendencias generales hay valores atípicos extraños. Un grupo extraño de unos 40 asteroides de tipo M en el cinturón principal aparecen oscuros en los telescopios ópticos, pero brillantes para el radar. Así que podrían estar ricos en metales. Y justamente Psyche, uno de los que vamos a explorar, es el mundo más grande de este tipo. Y también hay agrupaciones entre propiedades orbitales. Así como los anillos de Saturno tienen carriles abiertos y partes más densas, también los tienen el cinturón de asteroides por razones similares. En Saturno tienen lunas pastoras de las partículas de sus anillos que le dan forma. En el cinturón de asteroides, los grandes mundos distantes, especialmente Júpiter, reúnen pequeños cuerpos en cinturones y agrupaciones más densos a través del empuje gravitacional rítmico de las resonancias orbitales. Y también hay familias de asteroides que recorren trayectorias orbitales similares que probablemente sean los fragmentos de un único mundo primordial que se hizo añicos en una colisión hace millones de años. Por ejemplo, los asteroides Ryugu y Bennu, visitados recientemente por una sonda espacial, podrían ser miembros de la misma familia de asteroides, por ejemplo. Entre el cinturón principal y el de Kuiper hay un sorprendente número de pequeños mundos que viajan alrededor del Sol en órbitas que tienen aproximadamente el mismo periodo de unos casi 12 años terrestres y una distancia solar promedio de 5.2 unidades astronómicas, que es igual a la que tiene Júpiter. Siempre conducen o siguen a Júpiter en sus caminos orbitales, agrupándose en dos puntos de la órbita del gigante ubicado a 60 grados por delante y 60 grados por detrás del planeta, en los puntos lagrangianos L4 y L5, ahí en donde los campos gravitatorios jovianos y solares equilibran las fuerzas centrípetas de un objeto que se mueve con ellos. Esos son los que se llaman asteroides troyanos, que se llaman así por los personajes de la antigua epopeya griega, de la Ilíada, Los científicos también conocen algunos asteroides troyanos para Neptuno, la Tierra y Marte, pero ningún planeta tiene tantos como Júpiter. Los asteroides troyanos de Júpiter vienen en tres tipos espectrales, P, D y C, todos los cuales también son comunes en el cinturón de asteroides. Los tipos C existen en todo el cinturón, los P y D, muy oscuros y de color rojo, tienen proporciones más grandes del cinturón, más alejados del Sol. Parece sencillo suponer que estos tres tipos se formaron dentro del cinturón, pero sin embargo, los asteroides de tipo P y D tienen muchísimas similitudes con otra población de mundos muy oscuros y rojizos, que son los núcleos de cometas. Además, un asteroide del cinturón principal, Ceres, tiene una cantidad impactante de hielo, y eso es difícil de explicar a menos que originalmente se formara mucho más lejos, posiblemente mucho más lejos, o tan lejos como el cinturón de Kuiper primordial. Así que es posible que los asteroides troyanos sean más ricos en hielo y más parecidos a cometas que un asteroide típico del cinturón principal interno. Otra evidencia también apunta a un origen lejano para un sistema troyano. Los binarios de igual masa son raros entre los asteroides, pero comunes en el cinturón de Kuiper, y algunos sugieren que no es imposible que un par binario de este tipo permanezca asociado durante un viaje interior desde el cinturón de Kuiper a una órbita troyana. Hay un modelo que se llama de NISA, de migración planetaria, que predice que alrededor de 10 de esos pares podrían haber sido arrojados al dominio de Júpiter, de los cuales es probable que uno sobreviva todavía emparejado. De hecho, hemos encontrado exactamente uno. El par binario que se llama Patroclus Menoetius. Y nos lleva a preguntarnos, ¿los troyanos se formaron dentro de la órbita de Júpiter y viajaron hacia afuera? ¿O son objetos primordiales del cinturón de Kuiper como Arrokoth? Y eso es lo que va a averiguar la misión Lucy, que se lanzó el 16 de octubre del 2021, para estudiar la población de troyanos de Júpiter, visitando al menos 7 de estos mundos en 5 sistemas diferentes. Después de 2 sobrevuelos a la Tierra y una carrera de práctica en un asteroide del cinturón principal en 2025, Lucy pasará cerca de 4 sistemas troyanos en la nube principal entre 2027 y 2028. Un sobrevuelo más a la Tierra la va a llevar a un quinto encuentro de Patroclus Menoetius en el punto N5 en 2033. Y los objetivos del punto de Lagrange L4 se seleccionaron por razones de navegación al optimizar el camino orbital de Lucy para encontrar tantos mundos como sea posible. La suerte de esta especie de sorteo cósmico arrojó una muestra muy representativa que incluye todos los tipos espectrales, un rango de tamaños, el miembro más grande de la única familia de colisiones conocidas, que es Eurybates, y un rotador ultralento que es Leucus. El plan de la misión Lucy se parece mucho a una serie de sobrevuelos que hizo la New Horizons, debido a que los sobrevuelos son tan rápidos y los cuerpos tan pequeños. Lucy no va a cartografiar completamente cada mundo, pero va a obtener suficiente información como para abordar cuestiones de masa, forma, volumen, densidad, composición de la superficie, su estructura interior y tal vez historia de sus cráteres de impacto. Sus instrumentos se basan en los que eran parte de la New Horizon y de la OSIRIS-REx, con múltiples cámaras, un espectrómetro térmico infrarrojo. Sus observaciones científicas van a comenzar un año antes de cada sobrevuelo, porque el radar que lleva Lucy, el LORRI, estudia cómo cambia el brillo de cada asteroide con el tiempo desde ángulos que no se pueden alcanzar desde la Tierra. El ángulo de visión también va a colocar cada cuerpo contra un campo de estrellas totalmente diferente al que los observadores verán desde la Tierra, y eso mejorará la precisión de las predicciones de la órbita y, por lo tanto, va a mejorar la precisión de la navegación de Lucy. Y a medida que la nave se acerque, también va a utilizar el instrumento LORRI para buscar satélites. Ya sabemos que uno de los objetivos de Lucy, Eurybates, tiene una luna y podría haber otros. todos los instrumentos ópticos van a mapear la gran o la mayor parte de la superficie de cada mundo que puedan ver durante ese sobrevuelo. Los instrumentos van agrupados en una plataforma móvil para que Lucy pueda mantener sus enormes conjuntos de paneles solares decagonales apuntando al sol durante la mayor parte de cada encuentro. Para los objetivos que giran muy rápido, Lucy va a llegar a mapear el mundo completo, pero hay algunos, como Leucus, que tiene un día de 445 horas y solo mostrarán un hemisferio iluminado por el sol a Lucy cuando la nave espacial esté lo suficientemente cerca como para mapear sus accidentes geográficos. Después de Lucy habremos visitado suficientes mundos, tal vez helados, para que los astrónomos puedan inferir responsablemente cómo son prácticamente todos los troyanos, así como los muchos asteroides de la parte exterior del cinturón principal que comparten esas cualidades. Eso a su vez le va a decir a los investigadores de dónde vinieron los objetos y va a sugerirles cómo llegaron a sus ubicaciones actuales. Psyche es el más grande de los asteroides de tipo M. Mide 290 por 245 por 170 kilómetros de ancho. Y cuando Psyche se propuso por primera vez a la NASA, los astrónomos pensaron que el asteroide podría tener más de un 80% de metal. Y desde entonces, los observadores comenzaron a medir mejor la masa y sus dimensiones, y eso resultó paradójicamente en una menor certeza sobre de qué está hecho. Estas estimaciones de masa y volumen arrojan una densidad aproximada, y la densidad de Psyche es probablemente, pero no con certeza, solo un poco más alta que la de los componentes rocosos más densos de los meteoritos. Así que dependiendo de qué tipo de roca y metal lo compongan, y cuanto más poroso sea, el asteroide puede ser mucho menos metálico de lo esperado, tal vez alrededor de un 30 al 60%, pero bueno, no importa. La respuesta al acertijo de composición hace difícil explicar cómo se formaron mundos tan densos como este. Sabemos con certeza que hay material rico en metales entre los asteroides, porque aproximadamente el 5% de todas las caídas de meteoritos están hechos de una mezcla de metal, hierro y níquel. Los científicos confían relativamente en su comprensión de cómo se formaron esos meteoritos, porque si uno comienza con un mundo diferenciado y lo rompe en una colisión con otro asteroide, entonces algunos de esos fragmentos salen del núcleo y serán en su mayoría o en su totalidad de metal. Pero el problema de explicar la formación de Psyche mediante el mismo mecanismo es cómo volver a ensamblar una pila lo suficientemente grande de fragmentos de núcleo para construir un asteroide de 200 kilómetros de diámetro sin incorporar también una gran cantidad de fragmentos de roca en ese núcleo. Podríamos pensar que quizás impactos lograron desprender trozos del manto y dejaron un núcleo intacto detrás. Es un escenario que, bueno, es improbable. Mirando meteoritos en busca de pistas, hay dos tipos que coinciden con esa densidad probable de Psyche, las palacitas y las condritas, se ve. Ambos son mezclas de metal y roca. Las palacitas tienen burbujas de olivino verde y piroxeno oscuro incrustadas dentro del metal. Las condritas tienen manchas de metal rodeadas por una matriz de condritas. Tal vez Psyche sea el remanente de una antigua colisión que creó una íntima mezcla de roca y metal. O tal vez tiene una capa de material tipo escombros y porosa, similar a la palacita sobre un núcleo más rico en metal, o tal vez simplemente se acrecentó a partir de un material inusualmente rico en metales, como es el planeta Mercurio. Si Psyche se formó en las mismas condiciones, no solo se ha movido dramáticamente hacia afuera, desde el Sol, desde que se formó por primera vez, sino que también puede representar un registro fósil de material del sistema solar más interior. Simplemente no sabemos qué es Psyche. Está prácticamente garantizado que la historia real de ese mundo nos va a sorprender y desafiará nuestros modelos recién acuñados de formación del sistema solar. La misión Psyche se enfoca en un solo mundo, mapeándolo en todas las escalas y determinando su historia geológica, como hizo Dawn con Vesta y Ceres. La experiencia de Dawn nos dice que si bien esas hermosas imágenes de Psyche proporcionarán una serie de imágenes instantáneas, comprender el mundo probablemente llevará años de rompecabezas científicos. Después de su lanzamiento, Psyche pasará por Marte, de camino a su llegada en enero del 2026. El camino hacia su asteroide objetivo se va a parecer mucho al de Dawn, porque ambos emplean propulsión eléctrica solar. Grandes paneles solares son los que suministran la electricidad para generar campos magnéticos que aceleran los iones de xenón pesado a altas velocidades, que producen un empuje muy eficiente, pero muy suave. Así que largos periodos de empuje de un motor van a acelerarla y luego van a desacelerar la nave espacial, igualando la velocidad del asteroide para un acercamiento lento y una captura en órbita. Psyche tiene instrumentos que pueden construir mapas globales de color, brillo, topografía, composición y fuerza de campo magnético y gravitacional en muchas órbitas de observaciones. Aunque es probable que el asteroide no cree un campo magnético global en la actualidad, pudo existir uno antiguo congelado que sugeriría que comenzó como un núcleo de un cuerpo diferenciado. Así que los magnetómetros de Psyche van a funcionar mucho antes de la llegada y van a obtener mediciones contextuales del campo solar antes de que detecten el asteroide. Y al acercarse, lo primero que hará va a provenir de el Psyche Multispectral Imager, un par de cámaras a color que se basan en las cámaras científicas de Curiosity, la MASCAM. Curiosity lleva dos cámaras para ver en estéreo y Psyche lleva dos para el caso de que una falle. Desde la distancia, los generadores de imágenes van a ayudar a la navegación óptica, la búsqueda de satélites y van a producir las primeras vistas globales. Diferentes altitudes orbitales van a permitir hacer diferentes tipos de ciencia. La primera fase orbital va a ser de 1 o 2 meses de duración a 700 kilómetros de altitud. Va a permitir a los navegantes determinar el campo gravitatorio, lo que va a permitir ensayar órbitas más bajas. Y al final de esa fase vamos a conocer la masa, el volumen y la densidad. La próxima órbita va a ser mucho más baja, en promedio de 290 kilómetros, que es aproximadamente el diámetro de un asteroide, allí sobre la superficie, y después de casi 3 meses las cámaras van a capturar vistas de campo amplio para cartografiar al asteroide a todo color. Esas mediciones científicas de gravedad y magnetómetro van a ir continuando. Vamos a comenzar a saber si la masa de Psyche está distribuida de manera uniforme o si tiene concentraciones extrañas de material mayor y una menor densidad interior. Una vez que se complete el mapeo fotográfico va a comenzar a acercarse más. La próxima órbita ya va a ser de 170 kilómetros de altitud, que le va a permitir completar el mapeo requerido del campo magnético global, quizás identificando un magnetismo encerrado en las rocas de Psyche que quedaron de su pasado geológico. La órbita más baja, por debajo de los 85 kilómetros, pertenecen al espectrómetro de rayos gamma y de neutrones, que es un derivado de la misión Messenger a Mercurio. Va a mapear la composición elemental de Psyche y finalmente nos va a decir de qué está hecho el asteroide. Entonces, y solo entonces, el equipo va a poder tener todos los mapas con todos los tipos de datos diseñados para responder a nuestras preguntas sobre qué es el mundo y cómo se formó. Podríamos decir que de estas dos misiones, Lucy es la misión de un astrónomo y Psyche la de un geólogo. La ciencia de Lucy va a establecer hechos generalizables a tipos de mundos nunca antes visitados, vinculando mediciones in situ con miles de asteroides troyanos observables solo como puntos de luz débiles desde la Tierra. Y Psyche, mientras tanto, va a realizar un estudio profundo de un solo mundo, especialmente extraño, cuyo origen nos es completamente misterioso. Los datos de ambas misiones van a confirmar o van a complicar las explicaciones actuales sobre cómo se formó el cinturón de asteroides, y debido a que solo llega hasta el cinturón principal de asteroides, Psyche no tiene que viajar tan lejos como Lucy. Aunque va a tomar casi 2 años recopilar ese conjunto completo de datos, Psyche va a completar su misión principal en el momento en que Lucy se esté preparando para su primer encuentro con un troyano. Así que los fanáticos de los asteroides, marquen calendarios para el 2027, y si no es un fanático, es posible que uno se pregunte por qué estos pequeños mundos merecen tanta atención cuando hay planetas y lunas muchos más grandes que no se exploran. Es de lo que empezamos esta parte de nuestro programa. La respuesta es que al estudiar estos pequeños mundos, en realidad, estamos estudiando los planetas. Una vez que los datos de Lucy y Psyche hayan llegado a la Tierra, vamos a descubrir si algún teórico tiene razón sobre cómo comenzó el sistema solar, o si hay que volver a las pizarras de nuevo. Sin dudas, tengan razón o no, va a ser una aventura muy divertida. Y además, cuando comprendamos estos mundos, nos van a permitir dar una idea mucho más precisa de cómo serán esos exoplanetas que vemos a gran distancia. Pasamos al primer tema musical, al que nos tiene acostumbrado el gran Daniel Migueles, y en un momento comenzamos con más Desde el Sur, explorando el cosmos. Los sistemas solares se extienden por todo el océano cósmico, y cada uno de esos sistemas solares tienen el tamaño de un grano de arena si lo comparamos con el universo. Sin embargo, buscando aplacar nuestra aparente soledad y nuestros deseos ardientes de conocer, nuestra pequeñez nos permite intentar buscar planetas dentro de esos granos de arena. En el 2009, Andreas Bodenbeider publicó su disco Aire, y en el sexto tema del disco nos cuenta, desde un punto de vista esperanzador y casi mágico, las sensaciones de esta búsqueda. Nos explica que el trabajo será largo y minucioso, y que allí, en los detalles, estará la sorpresa y el asombro. Mundo dentro de un grano de arena. Thank you. ¿Sabían que hay estrellas que se mueven en el cielo de manera bastante apreciable? Al punto que ya los primeros astrónomos comenzaron a notarlas, los clasificaban como anomalías. Luego se les dio un nombre, estrellas con movimiento propio. ¿Qué es el movimiento propio? Bueno, ¿cómo se descubrió especialmente? Vamos a empezar con uno de los héroes de la astronomía, que es Edmund Halley, el del cometa, ese gran astrónomo inglés que reconoció que tres cometas, supuestamente diferentes para la época, eran en realidad el mismo que reaparecía cada 75 o 76 años. Incluso el gran Halley predijo audazmente el regreso de ese cometa, que fue una predicción que se hizo realidad, pero después de su muerte, en 1742. Y Halley también reconoció que los tránsitos de Venus de 1761 y 1769 podrían precisar la distancia entre el Sol y la Tierra, que es otra predicción que se hizo realidad, pero también después de su muerte. Sin embargo, hay numerosos libros y artículos que afirman que Halley hizo otro descubrimiento clave, posiblemente mucho más importante que los demás, que es el del movimiento propio estelar. Allá por la década de 1710, dijo que cuatro estrellas brillantes, Sirius, Arcturus, Betelgeuse y Aldebarán, se habían movido de las posiciones que los antiguos astrónomos habían registrado 1800 años antes. Halley era un excelente astrónomo y el hecho de que estuviera equivocado, como vamos a ver, no significa en lo absoluto que fuera un mal astrónomo. Sospechando mucho del trabajo de movimiento propio de Halley, se hizo recientemente una investigación para ver si estaba o no en lo cierto. Llegaron a la conclusión de que Halley en realidad no detectó ningún movimiento de las estrellas, porque los errores de posición en las observaciones que había hecho eran simplemente demasiado grandes para mostrar movimientos propios confiables. Se atribuye el verdadero descubrimiento del movimiento propio estelar al gran astrónomo francés Jacques Cassini. Y dos décadas después del trabajo de Halley, Cassini usó mejores medidas para deducir que Arcturus, de hecho, se había movido. El movimiento propio es el movimiento aparente de una estrella, año tras año, siglo tras siglo, medido en fracciones de grado por año o por siglo. De todas las estrellas brillantes visibles para Halley en Inglaterra y Cassini en Francia, la que tiene mayor movimiento propio es precisamente Arcturus. Las mediciones modernas del satélite Hipparcos indican que la estrella se mueve 3.8 minutos de arco, o sea, alrededor de un 16avo de grado, por cada siglo. Y eso es aproximadamente un octavo del diámetro de la Luna. La única estrella brillante que supera a Arcturus en movimiento propio es Alpha Centauri, que es el sistema estelar más cercano al Sol. En igualdad de condiciones, cuanto más cerca está una estrella, mayor es su movimiento propio. De la misma manera que un avión que vuela por encima parece moverse mucho más rápido que uno cerca del horizonte. Además, la relación entre el movimiento propio y la distancia es simple. Si dos estrellas tienen exactamente la misma velocidad verdadera en nuestra línea de visión, una estrella ubicada al doble de distancia que otra tendrá exactamente la mitad del movimiento propio de la otra. El movimiento propio es esencial para calcular las trayectorias de las estrellas a través del espacio. Y además, el movimiento propio condujo a un descubrimiento aún mayor. La primera medición de la distancia de una estrella más allá del sistema solar, como vamos a ver pronto. Y a través de estudios de movimiento propio hemos descubierto muchos de nuestros vecinos estelares más cercanos, incluida la mayoría de los que se encuentran dentro de los 8 años luz del Sol. Los astrónomos antiguos pensaban que las estrellas eran meros pinchazos en el cielo y por lo tanto no cambiaban de posición. Pero al vivir en tiempos más modernos, Halley lo sabía mejor y se dispuso a investigar si algunas estrellas se movían dentro de su constelación. Y para hacerlo, comparó las posiciones de algunas más brillantes, registradas 1800 años antes en el Almagesto de Ptolomeo, con las posiciones de las mismas estrellas medidas durante su vida. Como escribió Halley en su artículo de 1718 en el Philosophical Transactions, decía que siendo estas estrellas las más conspicuas en el cielo, son con toda probabilidad las más cercanas a la Tierra. Y si tienen algún movimiento particular propio, es muy probable que se perciba en ellas lo que en su tiempo tan largo, como 1800 años, puede mostrarse a sí mismo por la alteración de sus lugares, aunque sea completamente imperceptible en el espacio de unos pocos siglos. De hecho, la más brillante de las estrellas, seleccionadas por Halley, está cerca, Sirio, que no solo es la estrella más brillante del cielo nocturno, sino que además está a solo 8.6 años luz de distancia, el doble de la distancia de Alfa Centauri. Halley afirmó que Sirius estaba moviéndose hacia el sur en relación con la eclíptica y de hecho eso es lo que estaba haciendo la estrella. Y además, también acertó con el tamaño de su movimiento propio. Durante 1800 años, señaló Halley que Sirius se había movido 42 minutos de arco hacia el sur, cerca de la cifra correcta de 38.6 minutos de arco derivada de los datos de Hiparco. Hasta ahí todo bien. Pero Halley tropezó gravemente con Arcturus, la siguiente estrella más brillante de su lista, y dijo que durante los últimos 1800 años la estrella se había movido hacia el sur en relación con la eclíptica en 33 minutos de arco, y eso es menos de la mitad del número correcto, que hoy se calcula en 68.6 minutos de arco. Y Betelgeuse, la supergigante de Orión, es la tercera estrella más brillante en la lista de Halley, distante, por lo que debería tener solo un minúsculo movimiento propio. Sin embargo, afirmó Halley que Betelgeuse se había movido hacia el norte casi un grado. De hecho, en 1800 años la estrella se mueve en esa dirección, pero apenas 0.3 minutos de arco. Halley dijo que la estrella más débil de las cuatro, Aldebarán, se había movido hacia el sur 35 minutos de arco en ese mismo lapso de tiempo, mientras que el número real es de 5.9. Así que Halley tenía cuatro estrellas, en tres casos lejos, no le acertó, y en un caso está más o menos en lo correcto, aunque tal vez fue por accidente. Y eso puede tener que ver con un error de latitud típico, medido con respecto a la eclíptica en el catálogo de Ptolomeo, que es de unos 23 minutos de arco, lo que explica los resultados de Halley. A pesar de todos los esfuerzos que hizo en Inglaterra, la primera detección exitosa de movimiento propio estelar se produjo al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia. Giovanni Domenico Cassini, que nació en Italia en 1625 y se mudó a Francia en 1669, allí donde pronto se convirtió en director del recién construido observatorio del país, cuentan que mientras estaba en Italia midió los periodos de rotación de Marte y Júpiter y más tarde de Francia, descubrió cuatro lunas que orbitaban alrededor del Saturno, así como la brecha oscura de sus anillos que hoy llevan su nombre. Su nombre también estaba en la nave espacial que orbitó Saturno, donde se sumergió intencionalmente en el planeta en 2017. Pero a pesar de sus logros, durante muchos años Cassini no pensó ni siquiera que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sí, aunque no lo crean. Por el contrario, su hijo menor, Jacques, que nació en Francia en 1677, no tenía ningún problema con el heliocentrismo, pero no le importaba la novedosa teoría de la gravedad de Isaac Newton, así que los Cassini es como que tenían esa habilidad de estar un poco atrasados en la época. Pero no importa. Bueno, el asunto es que en 1738, Jacques Cassini analizó detenidamente el trabajo de Halley sobre el movimiento propio y llegó a la conclusión de que las medidas reportadas por Ptolomeo simplemente no eran lo suficientemente precisas para hacer esto, que es exactamente la declaración correcta. Así que Cassini tomó un enfoque diferente Dado que las observaciones antiguas no eran lo suficientemente precisas, examinó las medidas de los años 1500, 1600 y 1700, y aunque esto significa que tenía un intervalo de tiempo más corto para detectar movimientos estelares, también significa que solo usaba los mejores datos. Y de esa manera detectó el movimiento propio de Arcturus desde 1584, cuando el famoso astrónomo danés Tycho Brahe observó esa estrella hasta 1738, cuando el mismo Cassini lo hizo. Arcturus se había movido hacia el sur por 5 minutos de arco. Eso está cerca de la cifra correcta que se establece en 6.4. Por el contrario, Cassini afirmó que no podía detectar el movimiento propio de Sirius, que como sabemos hoy es más pequeño que el de Arturo. ¿Y qué hace entonces a esta estrella tan especial? Bueno, ¿por qué será que esta hermosa gigante naranja cuenta con un movimiento propio más grande y más fácil de detectar que todas las estrellas brillantes visibles desde Francia, que la convierten en una estrella de la historia del movimiento propio? Bueno, la respuesta, ahora lo sabemos, es porque Arcturus es única. De todas las estrellas de primera magnitud y más brillantes, Arcturus es la única que no pertenece al disco galáctico. Y como su nombre lo indica, la población del disco consiste en estrellas que se encuentran cerca del plano medio de la Vía Láctea. Así que la mayoría se encuentra a unos 1000 años luz de este plano, de 120.000 años luz de diámetro. Y el disco incluye estrellas jóvenes como Betelgeuse, estrellas más viejas pero aún jóvenes como Sirio, estrellas de mediana edad como el Sol y estrellas algo más viejas como Alfa Centauri. Son soles que giran rápidamente alrededor del centro de la Vía Láctea en órbitas bastante circulares y en caminos similares y por lo tanto tienen velocidades relativamente pequeñas entre sí. Como resultado, sus velocidades con respecto al Sol son pequeñas y eso lleva a movimientos propios modestos. Por el contrario, Arcturus es una estrella vieja, pobre en metales, que no pertenece a la población de los discos delgados, que en cambio orbita su posición alrededor del centro de la Vía Láctea, que en una forma altamente elíptica. En ese momento Arcturus estaba mucho más lejos del centro de la galaxia de lo habitual y como resultado la estrella se mueve lentamente alrededor del centro galáctico, al igual que el cometa Halley, que es más lento cuando está más lejos del Sol. Por lo tanto, Arcturus tiene una gran velocidad en relación con nosotros y un gran movimiento propio, a pesar de que está a 37 años luz del Sol, más de 4 veces más lejos que Sirio. Sin embargo, contrariamente a una idea errónea que se ha propagado ampliamente, Arcturus nunca abandona el delgado disco de la galaxia. Tiene una modesta velocidad perpendicular al plano. Es la estrella que se mueve hacia arriba a solo 4 kilómetros por segundo, que es incluso más pequeño que la velocidad vertical de nuestro Sol, que es de 7 kilómetros por segundo, y el Sol nunca sale por encima ni se sumerge por debajo del disco galáctico. El movimiento propio de Jacques Cassini en 1738 abrió el camino para determinar las velocidades tridimensionales de las estrellas a través del espacio. Pero el movimiento propio por sí solo no te dice la verdadera velocidad de una estrella a través de nuestra línea de visión. Y para calcular ese número, que se llama velocidad tangencial, los astrónomos también tienen que medir la distancia a la estrella. En la época de Cassini, nadie había hecho eso nunca, pero el movimiento propio desempeñó un papel clave en el primer éxito. Y durante mucho tiempo, los astrónomos han estado tratando de medir las distancias a las estrellas a través de lo que se conoce como paralaje estelar, el pequeño cambio que ocurre en la posición aparente de una estrella, porque vemos a esa estrella desde puntos de vista ligeramente diferentes a medida que la Tierra gira alrededor del Sol. Aristóteles ya había citado la falla en detectar la paralaje estelar como evidencia de que la Tierra realmente no orbita alrededor del Sol. De hecho, cuanto más lejos está una estrella, menor es su paralaje. E incluso los soles más cercanos están tan distantes que sus paralajes son diminutos y eso dificulta su medición. Los esfuerzos para encontrar la paralaje estelar se dirigieron a las estrellas brillantes porque se suponía que estas eran las más cercanas y por lo tanto deberían tener paralajes más fáciles de detectar. Pero fue Friedrich Wilhelm Bessel, en el observatorio de Prusia, que adoptó un enfoque radicalmente diferente y apostó por un objeto misterioso conocido como 61 Cygni. Un objeto de quinta magnitud que es apenas visible a simple vista. Y eligió esta estrella oscura porque el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi había descubierto que tenía un gran movimiento propio que era más del doble que el de Arcturus. Así que a veces él razonó correctamente que el gran movimiento propio significaba que 61 Cygni estaba cerca, y en 1838 midió con éxito el paralaje de la estrella y obtuvo una distancia cercana al valor moderno de 11.4 años luz. Además del movimiento propio y la distancia, la tercera y la cantidad final que los astrónomos generalmente necesitan para calcular las velocidades tridimensionales de las estrellas es a través del desplazamiento Doppler. Sabemos que las ondas de luz de una estrella que se mueve hacia nosotros se contraen en longitudes de onda más cortas o más azules, lo que produce un desplazamiento hacia el azul en el espectro estelar, y las ondas de luz de una estrella que se aleja de nosotros se estiran a longitudes de onda más largas o más rojas. Eso produce lo que se conoce como el desplazamiento hacia el rojo. Bueno, el tamaño del corrimiento del azul o al rojo revela qué tan rápido se acerca o se aleja la estrella de nosotros, que conocemos como velocidad radial. Así que los astrónomos comenzaron a detectar cambios Doppler a fines del siglo XIX, y como sabemos hoy, la mayoría de las estrellas son mucho menos luminosas que el Sol, la mayoría son enanas rojas, muchas otras son enanas naranjas o blancas, y eso significa que no podemos asumir, como lo hizo Halley, que las estrellas más brillantes son las más cercanas. En cambio, la mayoría de las estrellas más cercanas son tenues, por lo que se necesita un gran esfuerzo para encontrarlas. Y así, el movimiento propio proporcionó la pista perfecta. Porque debido a que el movimiento propio de una estrella disminuye cuanto más lejos está del Sol, los astrónomos han identificado muchos de nuestros vecinos estelares más cercanos buscando aquellos con grandes movimientos propios. Así que en la década de 1910 vio tres descubrimientos de este tipo, cada uno de los cuales involucraba una enana roja que se encontraba a solo 8 años luz. Y en 1915, Robert Innes, un astrónomo escocés que trabajaba en Sudáfrica, descubrió la estrella más cercana al sistema solar, Próxima Centauri. Es enana roja situada a 4.25 años luz de la Tierra, que es miembro del sistema Alfa Centauri, cuyo movimiento propio comparte con Próxima. Luego, en 1916, el astrónomo Edward Barnard descubrió la estrella con el mayor movimiento propio, ubicada en la constelación de Ofiuco, llamada precisamente y la más conocida, ¿no?, la estrella de Barnard, que se mueve a 10.4 segundos de arco al año, y eso equivale a un poco más de la mitad de un diámetro lunar por siglo. La estrella de magnitud 9.5 debe ese movimiento propio sin precedente a dos factores. Primero, está cerca. Y segundo, es el sistema estelar más cercano a nuestro Sol. Cuando Barnard vio la estrella, estaba a 6 años luz de nosotros. Hoy está a 5.96. Y sí, gracias a la nave espacial Gaia, realmente conocemos esos números con mucha precisión. Además, la estrella de Barnard pasa a nuestro lado. Tiene una órbita mucho más elíptica alrededor del centro galáctico que el Sol. Ya en 1918, el astrónomo alemán Max Wolf descubrió Wolf 359, una estrella de alto movimiento propio en Leo, que se encuentra a 7.9 años luz del Sol. Y durante muchos años, esa tenue enana roja fue la estrella menos luminosa conocida. Y después pasó un siglo sin más descubrimientos de ninguna estrella dentro de los 8 años luz del Sol. Hecho que cambió cuando en 2010, astrónomos de la Universidad de Pensilvania utilizaron el movimiento propio para detectar dos sistemas estelares cercanos. O sea, si se considera que las enanas marrones son estrellas, bueno, el sistema cercano se llama Luman 16, y está ubicado en Vela, a solo 6.5 años luz de la Tierra, que consta de dos enanas marrones que se orbitan entre sí, y otro sistema, el WISE J085507-14, que está a 7.3 años luz de distancia en Hidra, que es una sola enana marrón, que es la más fría vista hasta ahora, con una temperatura medida de solo 250 grados Kelvin, o sea, 23 grados centígrados bajo cero. Hoy, gracias a los datos recopilados por las naves espaciales Hipparcos y Gaia, conocemos las paralajes y los movimientos propios de innumerables estrellas. Además, estos datos son tan precisos que los astrónomos ahora pueden calcular las velocidades de varias estrellas cercanas sin medir sus desplazamientos Doppler. En cambio, los cambios en los movimientos propios revelan las velocidades radiales de las estrellas. Durante el siglo pasado, la cinemática estelar ha revelado mucho sobre las estrellas, así como sobre el origen y la evolución de la Vía Láctea. Históricamente, el campo comenzó con el movimiento propio, un descubrimiento que Jacques Cassini hizo en 1738, porque usó los mejores datos disponibles y porque Arcturus rompe las reglas y no sigue a la multitud estelar. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles, y en un momento más regresamos con la última parte de Desde el Sur, explorando. Hoy en día sabemos que los planetas del sistema solar, junto con los asteroides y los cometas, se mueven, y muy rápidamente, desde nuestra perspectiva humana. Cuando leemos bastante, también comprendemos que nuestro Sol se mueve. Pero afirmar que las estrellas en el cielo se mueven con respecto a nosotros y que tienen un movimiento propio es algo de lo que no se suele hablar. Precisamos de años de observaciones y de documentación muy detallada para poder realizar este tipo de afirmaciones, ya que este movimiento es demasiado lento desde nuestro punto de vista. En el 2020, los hermanos Roger y Brian Eno publicaron esa extraña gema musical llamada Mixing Colors o Mezclando Colores, en donde exploran juntos las delicadas atmósferas de la música ambiental, mezclando colores y, al mismo tiempo, explicando colores desde la música. Y en el último tema del disco, uniendo atmósferas espaciales con sonidos de piano, nos regalan música para que acompañe ese lento paseo por las estrellas dentro de nuestro cielo nocturno con su tema llamado Movimiento Lento. Thank you. Y vamos a recordar ahora a un gran astrónomo que cambió muchos paradigmas de la astronomía durante el siglo pasado y que nos dejó hace unos pocos días, que es el gran Frank Drake. Sí, ese de la ecuación y que se dedicaba a buscar vida extraterrestre. Y una pregunta, ¿es hora de actualizar su ecuación? ¿Estamos en capacidad de encontrar vida en otros mundos en los años próximos? Bueno, vamos por lo primero. ¿Quién fue Frank Drake? Para los que no lo conocen. Bueno, resulta que el 1 de noviembre de 1961, varios científicos prominentes se reunieron en el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Green Bank para una conferencia de 3 días. Y un año antes, esa instalación había sido el sitio del primer experimento del SETI moderno, que se conoció como Proyecto OSMA, donde los famosos astrónomos Frank Drake y Carl Sagan usaron el telescopio de Green Bank, o Big Ear, para monitorear 2 estrellas similares al Sol cercanas, Epsilon Eridani y Tau Ceti. Y aunque no tuvo éxito, OSMA se convirtió en un punto focal para los científicos que estaban interesados en ese floreciente campo conocido como la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Como resultado, Drake y Sagan se sintieron motivados para realizar la primera conferencia SETI en la que se discutiría el tema de la búsqueda de posibles señales de radio extraterrestres. Así que para esa reunión, Drake preparó su famosa ecuación, que se conocería como la ecuación de Drake, considerada por muchos como una de las ecuaciones más famosas de la historia de la ciencia. Y ahora, en el 60 aniversario de su creación, hay grupos que argumentan que recientemente se ha demostrado que es necesario reconsiderar algunos de los parámetros de esta ecuación de Drake, de la que vamos a ir hablando rápidamente. ¿Por qué? Bueno, vamos a desglosar esa ecuación con sus parámetros. N, lo que queremos averiguar, es el resultado del número de civilizaciones en nuestra galaxia con las que podríamos comunicarnos. R estrella es la tasa promedio de formación de estrellas en nuestra galaxia, que multiplicado por FP, la fracción de estrellas con sistemas planetarios, multiplicado por NE, el número de planetas que pueden albergar vida, multiplicado por FL, el número de planetas que desarrollaron vida inteligente, que multiplicado por FC, el número de civilizaciones que podrían desarrollar tecnologías de transmisión, y finalmente multiplicado por L, la cantidad de tiempo que estas civilizaciones tendrían para transmitir sus señales al espacio, nos permiten cuantificar, en promedio, la cantidad de especies inteligentes en nuestra galaxia, y el propósito de la ecuación estaba destinado a enmarcar con ella la discusión sobre SETI. Además de reunir los desafíos que enfrentan los científicos que pretendían estimular el diálogo entre asistentes a la reunión, Drake comentó más tarde que, mientras la planeaba, se dio cuenta de que, con unos días de anticipación, necesitaban una agenda. Así que escribieron todas las cosas que necesitaban saber para predecir cuán difícil sería detectar vida extraterrestre, y buscando en ellas, se hizo bastante evidente que si multiplicaba todo lo que mencionamos recién, se obtenía el número N, que es el número de civilizaciones detectables en nuestra galaxia, y eso estaba dirigido a la búsqueda por radio y no a buscar formas de vida primitivas. Y desde entonces, a partir de ese momento, la ecuación de Drake alcanzó una gran fama y una gran notoriedad. Mientras que algunos científicos la elogiaron como una de las contribuciones más importantes a la investigación científica, otros la han criticado por sus obvias incertidumbres y su naturaleza conjetural. Esas críticas enfatizan que al multiplicar variables inciertas, el nivel de incertidumbre crece exponencialmente hasta el punto que no es posible llegar a conclusiones firmes. Y como explican algunos, los problemas asociados con la ecuación de Drake no han disminuido con el tiempo, sino que para muchos científicos los profundos descubrimientos que han tenido lugar en las últimas décadas, que han reducido el nivel de incertidumbre con alguna de esas variables de la ecuación, han puesto en duda la utilidad misma de la ecuación. La ecuación de Drake fue una, digamos, una heurística extraordinariamente útil al comienzo de la búsqueda moderna de la inteligencia extraterrestre a principios de la década de 1960. Guió nuestro primer borrador de pensamiento sobre el tema, pero sin embargo, 60 años después es una especie de edificio crujiente y envejecido que tiene que ser barrido en favor de un pensamiento nuevo y más fresco. Y al revisar hoy su estudio, se reconsideran cada una de las variables de la ecuación de Drake para determinar si todavía eran útiles para imponer restricciones a la posibilidad de vida inteligente. Y para empezar, el parámetro R, que algunos consideran como inútil por varias razones, incluyen el hecho de que la tasa de formación de nuevas estrellas cambia con el tiempo y que Drake se limitó solo a estrellas similares al Sol, que tienen una tasa de natalidad baja en comparación con otros tipos. Además, existe la posibilidad de que las señales extraterrestres sean de origen extragaláctico y que el número de civilizaciones no esté relacionado con el nacimiento de nuevas estrellas. Por esas razones se sugiere que R-estrella debería reemplazarse por otro término, NS, que denota el número de estrellas candidatas en la Vía Láctea que se encuentren dentro de nuestro campo de visión. Esto sería considerable, ya que las estrellas que se cree que son buenas candidatas para la habitabilidad incluyen estrellas tipo G, tipo K y tipo M, que en conjunto comprenden más del 80% de las estrellas. A continuación está la cantidad de estrellas que tienen un planeta o un sistema en la órbita, el parámetro FP, que en gran parte se desconocía en la época de Drake, y sin embargo en las últimas dos décadas, como vimos en la primera parte, esa gran cantidad de exoplanetas confirmados ha venido creciendo exponencialmente, ya casi 4.500, gracias en gran parte al telescopio espacial Kepler. Y estos descubrimientos sugieren que los planetas son omnipresentes para las estrellas, lo que hace que los parámetros sean en gran medida irrelevantes. El siguiente paso es otra consideración importante que ha surgido de los recientes descubrimientos de exoplanetas, que es el número de planetas similares a la Tierra, conocidos como terrestres o rocosos, que orbitan dentro de la zona habitable de su estrella madre, simbolizado con NE. Pero como han demostrado múltiples líneas de investigación, simplemente orbitar dentro de la zona habitable de una estrella no es la única consideración. También está el tamaño de un planeta, su atmósfera, la presencia de agua, la actividad tectónica. Bueno, en fin, la definición de la zona habitable es algo que también termina limitando a los planetas, porque mientras que la naturaleza de lunas como Ganímedes, Europa, Encélado o Titán y otras sugieren que la vida podría existir en entornos de una luna oceánica. Y también está el caso de Marte y Venus, los cuales tuvieron agua corriente y temperaturas relativamente estables al mismo tiempo, y que por lo tanto sugiere que se recomiende que NE se reemplace por otro término, N-TB, que denota el número total de cuerpos, que sean planetas, lunas, planetoides y demás, que podrían albergar vida en su superficie o debajo de ellos. Otro parámetro, FL, el número de planetas que desarrollarán vida, también es irremediablemente incierto, principalmente porque los científicos no están seguros de cómo comenzó la vida aquí en la Tierra, así que las teorías actuales van desde aguas primordiales a respiraderos hidrotermales, llegan hasta la siembra desde el espacio, llamada litopanspermia, y entre sistemas estelares y galaxias, la panspermia. Tampoco hay consenso sobre si la vida es ubicua o rara, debido al hecho de que la búsqueda de vida extraterrestre básica o de otro tipo es muy escasa en datos, así que muchos términos inciertos al que se suma la fracción de planetas con vida que dará lugar a una especie tecnológica competente, F sub I, que es especialmente problemática, porque en este caso la cuestión se reduce a las vías evolutivas y si los factores que conducen a la aparición del Homo sapiens son comunes o no. En resumen, no tenemos ni idea si la evolución es convergente, o sea, favorece a la inteligencia, o no. Y el penúltimo parámetro, la fracción de especies inteligentes que podrían estar intentando comunicarse con nosotros en este momento, FC, está igualmente plagado de problemas, porque por un lado reconoce que no todas las especies tecnológicamente competentes podrán comunicarse con nosotros, o lo harán. Y por otro lado, no tienen en cuenta dos consideraciones muy importantes, que por un lado, no considera la cantidad de tiempo que le toma a un transmisor o receptor hacer un solo circuito a través de varios objetos de nuestra galaxia, y a menos que las señales se transmitan constantemente y con niveles de energía muy altos, las posibilidades de que se reciban son bastante desfavorables. Además, no tienen en cuenta la posibilidad de que firmas tecnológicas, como las transmisiones de radio, se detecten de forma no intencionada. Así que, por lo tanto, se recomienda que FC sea reemplazado por un parámetro FD, que es de naturaleza más amplia, y además de considerar los intentos de una civilización extraterrestre de comunicarse con nosotros, también tenga en cuenta nuestra capacidad de detectar las firmas tecnológicas de nuestra civilización. Después de todo, ¿de qué sirven los esfuerzos de señalización si los destinatarios previstos ni siquiera son capaces de recibir el mensaje? Por último, pero no menos importante, está el complicado parámetro L, la cantidad de tiempo que una civilización tecnológicamente dependiente pasará intentando comunicarse con la Tierra. Con el tiempo, este parámetro ha llegado a identificarse como la vida útil de las civilizaciones, o cuánto tiempo pueden estar en un estado avanzado antes de sucumbir a la autodestrucción o al colapso ambiental. Y el propio Carl Sagan admitió que de todos los parámetros de la ecuación de Drake, este era con diferencia el más incierto. En pocas palabras, no tenemos forma de saber cuánto tiempo puede persistir una civilización antes de que ya no pueda comunicarse con el cosmos. No podemos predecir cómo y cuándo podría terminar una civilización extraterrestre más de lo que podemos predecir la nuestra. Aunque algunas personas dudan de que logremos salir de este siglo en realidad, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Otra consideración es la probabilidad de que para cuando otra especie encuentre una señal extraterrestre o una sonda mensajera, la civilización responsable de enviarla haya muerto hace mucho tiempo. Ese argumento es parte de la hipótesis de lo que se llama la ventana breve, que conjetura que las civilizaciones avanzadas invariablemente sucumbirán a las amenazas existenciales antes de que otra civilización pueda recibir y responder a sus transmisiones. La ecuación de Drake se basó en la noción de que hay un número finito de civilizaciones extraterrestres actualmente existentes instaladas entre las estrellas, algunas de las cuales nos señalarán su presencia usando láseres ópticos o de radio. Esas ondas podrían representar información de innumerables civilizaciones, muchas de las cuales pueden haber perecido hace mucho tiempo. Y si ese es el caso, la L de Drake es irrelevante, ya que la sonda podría sobrevivir mucho más que su progenitor y su N se reduce a 1, la única sonda que nos hace conocer su presencia a través de la cual podemos comunicarnos con el resto de la galaxia. En última instancia, una versión actualizada de la ecuación de Drake sería que N, el número de civilizaciones, sea el producto de NS, el número de puntos en el cielo dentro de nuestro campo de visión, por FP, la fracción de estrellas con planetas, por N sub TV, el número medio de cuerpos dentro de cada uno que podrían engendrar vida, por FL, fracción de los que realmente dan a luz la vida, por FI, fracción de sistemas con vida que evolucionan inteligencia tecnológica, por FD, fracción de vida tecnológica que es detectable por cualquier medio, por L, que es la duración de la detectabilidad. Por desgracia, cuando se consideran todos los parámetros y sus respectivos niveles de incertidumbre, nos quedan algunas implicaciones incómodas, porque por un lado, sería empíricamente más simple concluir que la humanidad es actualmente la única civilización tecnológicamente avanzada en el universo observable, o podría servir como un llamado a la acción para reducir o eliminar esos niveles de incertidumbre. La ecuación de Drake se propone determinar N, el número de civilizaciones comunicantes existentes. Simplemente no hay forma de determinar esto por ningún medio conocido que no sea poniéndose en contacto con nuestro primer ET y preguntándole qué podría saber sobre el asunto. Y la falla de la ecuación de Drake, paradójicamente, hace que un programa SETI robusto sea aún más importante, ya que ninguna cantidad de especulaciones pueden determinar N. En cuanto a cómo sería un programa SETI sólido, bueno, existen esfuerzos como el Breakthrough Listen, que son un buen comienzo. ¿Se recuerdan ustedes que como parte de la Breakthrough Initiatives, esa organización sin fines de lucro fundada por Yuri y Julia Milner en el 2015, un programa de 100 millones de 10 años en el sondeo más completo jamás realizado en la búsqueda de firmas tecnológicas en el universo? Proyecto que se basa en observaciones de ondas de radio realizadas por el observatorio Greenbank y el observatorio Parkes en el sudeste de Australia, así como en observaciones de luz visible del buscador de planetas automatizado en el observatorio LIC en California, combinados con lo último de software y técnicas de análisis de datos, pretenden estudiar 1 millón de estrellas cercanas, todo el plano galáctico y 100 galaxias cercanas. Sin embargo, para que la investigación de SETI realmente avance hasta el punto en que se pueda usar la ecuación de Drake, se necesitan dos cosas: financiamiento seguro y observatorios dedicados. Breakthrough Listen cambia las reglas del juego. Debido a ello, es que se logra más SETI en un solo día que nunca antes en un año completo. Sin embargo, a largo plazo, se necesita hacer mucho más. Y además, existe la necesidad de construir más telescopios dedicados a la observación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, particularmente telescopios de campo de visión amplio, porque solo podemos adivinar de dónde podría llegar la señal de ET y capacitar a más científicos que a su vez podrían saber que pueden planear una carrera en torno a SETI asegurada por una dotación que esté adecuadamente financiada. Y aparte de la naturaleza rigurosa de buscar esa proverbial aguja en un pajar cósmico, uno de los mayores desafíos de investigación científica de SETI es garantizar que esa financiación siga estando disponible. Esto no es exclusivo del campo SETI, de hecho, es decir, se compara con, por ejemplo, con la exploración espacial y los esfuerzos relacionados. Hay toda una batalla constante para justificar su existencia, pero considerando que la recompensa puede llegar a ser el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, definitivamente se piensa que vale la pena ese costo. Era el año 1961 y Frank Drake, junto con Carl Sagan, participaban en la primera conferencia SETI, que son las siglas en inglés de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Para esa conferencia, Drake ideó esa famosa ecuación en donde intenta estimar el número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en nuestra galaxia. Y desde aquella época estamos buscando, mejorando día a día nuestras orejas de radio y nuestra inteligencia para poder entender lo que estamos escuchando. Otra historia de búsquedas se encuentra al oír el disco Olias of Sandhill, publicado por John Anderson en 1976. Este disco cuenta la historia de 4 tribus de una raza alienígena y su viaje a un nuevo planeta después de que su hogar se vea amenazado por una erupción volcánica. Y esta búsqueda se explica durante todo el disco y hasta tiene un tema propio, Canción de búsqueda. ¿Podemos encontrar vida aquí y fuera de nuestro sistema solar? Porque esa es una pregunta clave. Y es la segunda parte que les quería plantear, porque bueno, todavía no hemos ni siquiera encontrado vida en Marte. Pero ya hay quienes creen que podríamos detectar evidencia de ella en planetas fuera del sistema solar durante el próximo cuarto de siglo. Suena a especulación, pero de hecho es que ya existen proyectos tecnológicos que ahora están en proceso y que pueden permitir a los investigadores responder finalmente a la pregunta de si estamos solos en el universo. Allá por 1995, algunos recordarán que Didier Queloz descubrió el primer planeta fuera de nuestro sistema solar, hoy se conocen más de 5.000, y los estamos descubriendo a diario. Hay muchos más exoplanetas esperando a ser descubiertos, dado que los astrónomos creen que cada una de las más de 100.000 millones de estrellas en la galaxia, solo en la Vía Láctea, tienen al menos un planeta compañero. Y eso genera una enorme cantidad de exoplanetas, muchos de los cuales son como la Tierra y están a la distancia correcta de sus estrellas anfitrionas para permitir las condiciones para la vida, como por ejemplo la presencia de agua líquida que ya habíamos mencionado. Pero lo que no sabemos es si estos planetas terrestres tienen atmósferas y de qué están hechas esas atmósferas. Así que necesitamos investigar las atmósferas de estos planetas, necesitamos un enfoque de observación que nos permita tomar fotografías de esos planetas. Y se da el momento justo para el equipo del telescopio espacial James Webb, ya que publicó la primera imagen directa de un exoplaneta que orbita alrededor de una estrella distante hace unos pocos días, el gigante gaseoso Hipparco 65426b, un planeta 12 veces el tamaño de Júpiter, que orbita a 100 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. El telescopio Webb, que no se construyó para estudiar exoplanetas, sino para buscar las estrellas más antiguas del universo, ya ha logrado una serie de avances en la investigación de exoplanetas, incluida la detección de dióxido de carbono y agua en las atmósferas de varios de ellos. Sin embargo, se advierte que el Webb, aunque es el observatorio más poderoso jamás puesto en el espacio, no es lo suficientemente poderoso como para poder ver los planetas mucho más pequeños, similares a la Tierra, que orbitan más cerca de sus estrellas a distancias que podrían permitir la existencia de agua líquida. Pero el sistema Hipparco 65426 es muy especial. Es un planeta gigante gaseoso que orbita muy lejos de la estrella. Eso es lo que puede hacer Webb en términos de tomar fotografías de planetas. No podemos llegar a los pequeños, pero Webb no es lo suficiente poderoso para llegar a ellos. Sin embargo, se están construyendo nuevos instrumentos con el único propósito de llenar este vacío en las capacidades del telescopio Webb. Se realizará un estudio por quienes lideran el desarrollo de generador de imágenes del espectrógrafo ELT de infrarrojos, el METIS, que es el primer instrumento de este tipo, que va a formar parte del telescopio, el ELT, el telescopio extremadamente grande que se está haciendo ahora en estos momentos, se está construyendo por parte del Observatorio Europeo Austral en Chile, que una vez que se complete a fines de esta década va a contar con un espejo de 40 metros de ancho que lo va a convertir en el telescopio óptico más grande del mundo. El objetivo principal de este instrumento es tomar la primera fotografía de un planeta terrestre, posiblemente uno que se parezca bastante a la Tierra, alrededor de una de las estrellas más cercanas. Pero la visión a largo plazo es hacer eso no solo para unas pocas estrellas, sino para docenas de ellas, e investigar las atmósferas de docenas de exoplanetas terrestres. Se admite que es posible que el instrumento METIS todavía no sea el que recoja las señales de vida en un planeta fuera del sistema solar, pero un telescopio terrestre como el ELT ya tiene de por sí que lidiar con la interferencia de la atmósfera terrestre, que distorsiona las mediciones de la química de las atmósferas que envuelven los mundos distantes, y dado que el Webb no está a la altura de la tarea, se va a necesitar una misión completamente nueva para responder a esta pregunta, que ya se está discutiendo en la Agencia Espacial Europea y que llaman LIFE, que sería algo así como Gran Interferómetro para Exoplanetas, una misión que se concibió en 2017 y que se encuentra actualmente en su fase inicial de estudio y aún no ha sido aprobada ni financiada oficialmente. Se considera que es una misión candidata para una futura gran misión dentro del programa científico de la Agencia Espacial Europea, un telescopio espacial que observaría una gran cantidad de exoplanetas prometedores en busca de rastros de moléculas en las atmósferas de esos planetas tan distantes que podrían haber sido creados por organismos vivos. El nuevo centro en Zurich va a sentar las bases para esta futura misión y mejorar nuestra comprensión de la química de la vida y cómo afecta a las atmósferas y los entornos planetarios. O sea, buscamos detectar atmósferas y analizar para ver si existen compuestos que solo pudieron haberse formado gracias a la vida. Necesitamos obtener mayor conocimiento, más profundo, sobre los bloques de construcción plausibles de la vida, las vías y los plazos de las reacciones químicas y sus condiciones externas para ayudarnos a priorizar las estrellas objetivo y sus planetas. Necesitamos verificar hasta qué punto los rastros de vida son verdaderos biomarcadores, porque tal vez hay otros procesos que podrían conducir a la creación de gases en esas atmósferas y nos confunden. Si bien es un proyecto ambicioso, se estima que en un plazo de 25 años se podría encontrar vida fuera del sistema solar como algo que no es poco realista, y si bien no hay garantía de éxito, seguramente, como con tantas otras investigaciones, vamos a aprender muchas otras cosas por el camino. No podemos estar solos en el universo. Es imposible. Diferentes líneas de pensamiento, diferentes estimaciones, diferentes teorías nos dicen que no estamos solos. Estamos convencidos. Pero de todas maneras, precisamos tener certeza. Precisamos verlos, o al menos escucharlos. Incluso hasta nos conformamos con tener pruebas de que alguna vez hubo vida en otro lugar, aparte de nuestra Tierra, en algún momento de la historia del universo. Esta ansiedad es la que nos cuenta Pink Floyd en el tema Signos de Vida, que es el tema que abre el disco Un Momentáneo Lapso de Razón, editado en 1987. Una búsqueda que comienza temerosa, tenue, dubitativa, pero que se hace cada vez más robusta, más concreta y más firme, pero que nunca llega a explotar, a festejar. Seguimos buscando la señal. Signos de vida. Y con esto terminamos con el programa número 529 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programa que ya está próximo a cumplir en un par de meses sus 17 años en el aire, o en las redes, de forma prácticamente ininterrumpida, y que estamos haciendo con Daniel Migueles con tanto esfuerzo, pero también con tanta pasión. Les dejamos, como siempre, al final nuestras vías de contacto, nuestro correo electrónico radiocosmosargentinas@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, en Twitter, el usuario @desde-el-sur, y tenemos nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. También subimos mensualmente nuestro podcast al portal para podcast por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com, y en mayor calidad a archive.org, cuyo link encontrarán todos los meses en nuestro blog, junto con las transcripciones que tanto nos han pedido, en rickfsanchez.wordpress.com. Les recordamos también que tenemos abiertas las donaciones que pueden realizar a través de Patreon o de PayPal, que nos vienen tan bien en este momento tan difícil de la economía mundial y particularmente de Argentina. Así que allí estamos para recibirnos y que nos sigan estimulando a producir más Desde el Sur, con más calidad y mejores temas, y con futuros proyectos que ya están bajo análisis. Así que nos encontramos el próximo mes con otro programa, el número 530 de este podcast, que les trae todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Los esperamos a todos para un nuevo encuentro. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Giant leap for mankind.